Hola, hoy vamos a hacer una exploración bastante interesante, ¿no? Nos vamos a meter de lleno a ver cómo se movía el mundo de los negocios en un momento muy específico, abril de 2017. Ah, qué buena idea. Sí, visto a través de Forbes Español, además. Exacto. Era una época, bueno, de cambios súper acelerados, fortunas que crecían muchísimo, startups que parecían querer comerse el mundo. Sí, los líderes, digamos, intentando navegar todo eso, tratando de entender para dónde iban las cosas. Así que hoy vamos a explorar justo eso. ¿Qué pasaba con la riqueza global, el auge y a veces, bueno, el aterrizaje forzoso de las famosas startups unicornio? Y también cómo reaccionaban las grandes empresas, ¿no? Frente a toda esta ola digital. Y hasta cómo cambiaba la idea de qué es ser un líder. Hacer esta revisión creo que nos va a dar una perspectiva muy útil. De Forbes de abril de 2017. Ofrecer una visión concentrada, ¿no? De cómo estaba el panorama. Perfecto. Empezamos por los que más tenían, los multimillonarios. Me parece un excelente punto de partida. A ver, 2017 fue un año récord en ese sentido. Forbes contó 2.043 personas en todo el mundo con más de 1.000 millones de dólares. 2043. Es un montón de gente. Sí, y ojo, la suma de toda esa riqueza también batió récords. Estaban hablando de 7.7 billones de dólares. Trillions en inglés, para que quede claro. 7.7 billones. Es que la cifra es casi abstracta, ¿no? Y recuerdo que se hablaba mucho de dónde estaban concentrados. Estados Unidos a la cabeza, claro. Sí, Estados Unidos lideraba con 565, pero China venía pisando muy fuerte, ¿eh? El ascenso era notable. Ajá. Pero hay un dato curioso si mirabas la riqueza, digamos per cápita. Por persona. A ver, Suiza, por ejemplo. No es la economía más grande ni de lejos, pero tenía una riqueza individual promedio altísima, casi 562 mil dólares por habitante. ¡Wow! ¿Y eso comparado con Estados Unidos? Pues era casi el doble. Estados Unidos andaba por los 345 mil dólares per cápita. Y bueno, muchísimo más que Alemania, que estaba en unos 185 mil. Qué interesante esa diferencia. ¿Y qué nos dice eso? ¿Más distribuida entre menos gente o sectores muy lucrativos? Probablemente una mezcla, ¿no? Una economía muy fuerte en finanzas, bienes de lujo, una población más pequeña que las otras potencias y quizás también una larga tradición en gestión de patrimonios. Claro, demuestra que la riqueza total de un país y la riqueza promedio de sus habitantes son, bueno, dos fotos distintas. Exactamente. Y dentro de ese club de multimillonarios, las historias eran súper diversas. Estaba el perfil clásico, ¿no? El inversor consolidado, como Warren Buffett. Claro, Buffett, un referente. Ese año 2017, su fortuna creció un montón. Creo que unos 14.800 millones de dólares más. Sí, una cifra enorme. Y lo llamativo, como bien decís, es que esto pasó justo después de las elecciones en Estados Unidos, donde él había apoyado públicamente a Hillary Clinton. Exacto. Y ganó Trump. Al menos en el corto plazo, después de una elección. Los inversores reaccionaron a las expectativas económicas del nuevo gobierno, más allá de quién apoyó a quién, claro. Luego estaba otro perfil muy diferente, el emprendedor serial, el innovador. El caso de Philip Frost me pareció fascinante. Sí. El de Frost es una historia increíble. Empezó como dermatólogo, ¿te imaginas? Y se convirtió en un jugador clave en biotecnología. ¿Y cuál era su fórmula, su secreto? Parecía tener un ojo clínico, nunca mejor dicho, G. Una habilidad especial para identificar tecnología con potencial. Sí, pero que el mercado todavía no valoraba del todo. Como oportunidades ocultas. Eso mismo. Lo hizo con Key Pharmaceutics. La vendió con gran ganancia. Repitió con Ibex. Y en ese momento, en 2017, estaba metido de lleno en OPKO Health, siempre buscando esas joyas escondidas en la ciencia. Y no eran solo ideas abstractas, tenía cosas concretas avanzando. Se mencionaba un medicamento, Rayaldee, para insuficiencia renal. Sí, y un test para cáncer de próstata, el 4K-Score, estaba en desarrollo activo. Lo más increíble es que en 2017 ya tenía 80 años, Sí. 80, y seguía al pie del cañón, con planes enormes, incluso filantrópicos para transformar Miami, un impulso. Tremendo. Sí, admirable. Y es interesante ponerlo en contraste, aunque sea brevemente, con alguien como Craig Venter. También salía mencionado. Venter, El del genoma humano, ¿no? El mismo. Un gigante de la ciencia, pionero en secuenciar el genoma, en crear bacterias sintéticas con su empresa Synthetic Genomics, SGI. Pero su camino en los negocios fue más, digamos, accidentado. ¿En qué sentido? Bueno, su historia con Celera Genomics, por ejemplo. La fundó él, pero después lo despidieron. Parecía más enfocado en la ciencia pura, quizás. Mientras que Frost tenía esa habilidad especial para conectar la ciencia con el negocio. Dos enfoques distintos en un sector tan complejo como la biotecnología. Y claro, también estaban los herederos o gestores de grandes fortunas. Claro. Se mencionaba a Susan Klatten en Alemania, ligada a BMW y la química altana, o a Li Ka-shing en Hong Kong, figuras que no solo heredaron, sino que siguieron construyendo sobre esa base. Gestionar y expandir un patrimonio así requiere mucha habilidad, no es solo recibirlo y ya. Sin duda. Y luego estaba otra figura que en 2017 generaba, bueno, muchísima atención mediática, el networker global. Y el ejemplo más claro era Donald Trump, que acababa de asumir la presidencia de EEU. Sí, los artículos de Forbes ponían la lupa sobre su red de socios comerciales internacionales. Se hablaba de conexiones en Indonesia. Con Harita Nueso Dibcho, sí. En Dubái con Hussein Sahwani. En Las Vegas con Phil Ruffin. Se reportaba sobre estos vínculos como hechos, ¿no? Parte de su perfil empresarial ahora que era presidente. Exacto. Y sobre su fortuna personal, el análisis de Forbes en ese momento indicaba una caída. Estimaban unos 220 millones de dólares menos en su patrimonio neto. ¿Y a qué se debía esa caída, según Forbes? Pues fíjate qué interesante, no tanto a la política o a boicots de consumidores, sino algo más terrenal. La debilidad relativa del mercado inmobiliario en una zona muy específica de Nueva York. ¿Cuál? Midtown Manhattan, donde tenía propiedades clave como la Trump Tower. El valor de esos inmuebles había bajado un poco. O sea que, aunque otros activos suyos, como Mar-a-Lago o su negocio de licencias hoteleras, sí subieron de valor, el peso del sector inmobiliario neoyorquino en su portafolio tiró la cifra general para abajo. Precisamente. Es un buen recordatorio de que los grandes patrimonios son complejos. Dependen de factores sectoriales muy específicos. Más allá de la narrativa mediática o política del momento. Bueno, dejamos a los multimillonarios y, saltamos a otro mundo que también estaba, como decías, en plena ebullición, el de las startups. Uf, sí. El universo startup, en más de 1,000 millones de dólares, ya no era un mito, ¿verdad? Había casi 200. Para nada. Era una realidad muy tangible. Y el crecimiento podía ser, bueno, increíblemente rápido. El caso de Oculus es emblemático. La de realidad virtual, ¿no? Esa misma, comprada por Facebook por una millonada antes incluso de tener un producto masivo en el mercado. Era el ejemplo perfecto de esa velocidad y esas valoraciones, a veces estratosféricas. Pero esa velocidad tenía su lado B, su lado oscuro. Se hablaba mucho de una tasa de fracaso altísima, quizá un 80 o 90%. Sí, las cifras que se manejaban eran brutales, y había análisis interesantes sobre por qué fracasaban tanto. CB Insights había estudiado más de 200 casos. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál era la razón principal? La número uno que aparecía en un 40% de los casos era algo súper fundamental. No resolvían un problema real del mercado. O sea, podían tener una tecnología increíble, súper avanzada, pero si nadie la necesitaba de verdad o no estaba dispuesto a pagar por ella de forma sostenible. Exacto. Daban el ejemplo de una empresa, Patient Communicator. Decían, gran tecnología, pero no solucionaba una necesidad real de forma escalable. Punto. Qué duro. ¿Y otras causas comunes? Bueno, quedarse sin plata, lógicamente. Sin financiación. O tener problemas graves dentro del equipo fundador. El factor humano y el encaje con el mercado. Críticos. ¿Y había algún momento especialmente peligroso para estas startups? ¿Una etapa crítica? Parece que sí. El estudio sugería que el periodo más delicado era en los 2 años siguientes a recibir la primera ronda de financiación importante. Digamos más de $1,000,000. Era como una ventana de validar o morir, entonces. Algo así. Si en ese tiempo no demostrabas tracción real, que el mercado respondía, las chances de sobrevivir se reducían drásticamente. Uf, a pesar de ese riesgo enorme, el impacto de las startups que sí funcionaban era, bueno, gigantesco. estaban cambiando las reglas del juego en muchos sectores. Totalmente. Veíamos ejemplos incluso locales, en España. Empresas como Infojobs o Mil Anuncios, que habían sido líderes indiscutidos en sus mercados, de repente se veían desafiadas por nuevos jugadores. Sí, como Jovan Talent en empleo o Wallapop en segunda mano. ¿Y qué tenían de especial estas nuevas? ¿Cuál era la clave? El factor clave era el móvil, sin duda. Las nuevas propuestas nacieron pensadas para el smartphone, aprovechando esa nueva forma de conectarse, de consumir servicios. Había una cita muy buena de Luis Martín Caviedes, un inversor ángel muy conocido en España. ¿Qué decía? Algo así como, si no te subes a una nueva ola, pierdes ventajas competitivas. Capturaba perfectamente esa necesidad constante de adaptarse o, bueno, quedarse obsoleto. Tenía todo el sentido. El que no se adaptaba al móvil, perdía. Pero no todas las startups soñaban con ser unicornios o venderse rápido a un gigante tecnológico, ¿cierto? No, claro que no. También se mencionaban otros caminos. Había ejemplos de empresas españolas como Idealista, en el sector inmobiliario online. Atrápalo en viajes y ocio. O Privalia, en ventas privadas online. Empresas que habían construido negocios sólidos, rentables, durante años. Y la venta, si llegaba, era vista más como... como una consecuencia y no un fin en sí mismo. El foco estaba en construir algo sostenible a largo plazo. ¿Interesante? Dos modelos válidos, entonces. El cohete que busca la luna rápido, asumiendo el riesgo de explotar, y el avión que construye una ruta rentable y duradera. Exactamente. Y mientras todo esto pasaba en el mundo startup, las grandes empresas, las ya establecidas, pues no estaban de brazos cruzados mirando, ¿eh? Claro, ellas también hacían sus movimientos. Hablemos de eso. ¿Qué estrategias se veían en las grandes corporaciones? En España, por ejemplo, se esperaba un repunte de las fusiones y adquisiciones, las M&A. Sí, para 2017-2018 se esperaba más actividad. Según un informe de Baker McKenzie que citaban, los sectores más calientes iban a ser el financiero, el farmacéutico, que siempre está activo, y el inmobiliario, que quizás se estaba recuperando de la crisis anterior. Las empresas buscando crecer o consolidarse comprando otras. Exacto. Y en Estados Unidos se veía otra tendencia fuerte que impulsaba las bolsas. Las recompras de acciones. Los buybacks. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Básicamente, las empresas usaban su propio dinero, su efectivo, para comprar sus propias acciones en el mercado. Esto reduce el número de acciones que andan circulando y, en teoría, aumenta el valor de las que quedan. Ah, claro. Y empresas enormes como Home Depot, Comcast, Lowe's, General Motors, estaban metiendo miles de millones de dólares en esto. Además, como muchas tenían bastante liquidez, bastante efectivo acumulado, también se esperaba que usaran parte para comprar otras compañías. ¿En qué sectores? Sobre todo en energía, farmacia y tecnología. Había expectativas de más M&A ahí también. O sea, movimientos financieros importantes por todos lados. Pero más allá de comprar y vender empresas o acciones, el gran tema de fondo para todas, grandes y pequeñas, era la transformación digital, ¿no? Absolutamente. Era el desafío con mayúsculas. Paulo Morgado, que era el CEO de Capgemini España en ese momento, lo describía muy bien. ¿Qué decía? Decía que la transformación digital no era solo poner más tecnología, sino que afectaba, bueno, afectaba todo. La gente, los activos físicos que tenías, la cultura de la empresa, los procesos internos y hasta cómo debían ser los líderes. Un cambio total. Y lo interesante de su visión, creo, era que no se trataba de aplicar soluciones digitales genéricas, ¿verdad? Como un talle único para todos. Exacto. Él ponía mucho énfasis en la necesidad de entender primero los problemas y retos específicos de cada cliente. ¿Qué le duele? ¿Qué necesita? Y recién ahí, ofrecerle una solución digital a medida. Poner al cliente en el centro, de verdad. Eso. No vender tecnología por venderla, sino usarla para resolver algo concreto. Una idea parecida tenía la gente de Accenture. ¿Qué decían ellos? Hablaban de que la innovación tenía que empezar mucho antes, desde el diseño de nuevos modelos de negocio, de nuevas experiencias para el cliente. No solo pensar en cómo implementar la tecnología, sino en repensar la estrategia de fondo. Tiene sentido. La tecnología como herramienta, no como fin, totalmente. Y en medio de toda esta fiebre digital, surgió una reflexión interesante. Lo digital no venía a eliminar por completo lo físico. Ah, eso es un buen punto. Sino que ambos mundos empezaban a mezclarse, a transformarse mutuamente. Es verdad. Se veían ejemplos curiosos. Gigantes digitales como Amazon o Apple, abriendo tiendas físicas. Exacto. Y al revés, el mundo físico se llenaba de tecnología, incluso en algo tan básico como el trabajo. Llevábamos años escuchando las maravillas del teletrabajo, ¿no? Que todos íbamos a trabajar desde casa. Sí, la promesa de la oficina virtual. Pero en 2017, la realidad era que la cultura de ir a la oficina seguía muy fuerte. La cultura presencial. ¿Y por qué? Bueno, parece que la necesidad de verse las caras, de la interacción humana directa, del café improvisado, mantenía la relevancia de las oficinas. Eso sí, esas oficinas estaban cada vez más digitalizadas por dentro, con más herramientas tecnológicas. Pero el espacio físico compartido seguía siendo importante. Es esa búsqueda constante de equilibrio, ¿no? Entre la eficiencia digital y la conexión humana, justamente. Y todos estos cambios en la economía, en las empresas, en la tecnología, inevitablemente impactaban en cómo se entendía el liderazgo. Recuerdo unas ideas de Jorge Valdano que se comentaban. Sí, Valdano, el exfutbolista y directivo. Él contrastaba estilos de liderazgo, ¿verdad? Exacto. Diferenciaba entre el líder que busca el consenso, el diálogo. Y el que se impone más por el miedo o por el show mediático, por la espectacularización. Él apostaba claramente por el primero. Decía que el líder debía crear un buen ambiente, potenciar el ánimo y la competitividad del equipo desde la confianza, no desde la tensión. Incluso criticaba a esos jefes que se cuelgan las medallas cuando las cosas van bien y culpan al equipo si van mal. Una visión muy humana del liderazgo, la de Valdano. Sí, muy enfocada en el rendimiento colectivo a largo plazo. Y hablando de liderazgo y transiciones, otro caso interesante que se analizaba era el de Michael Phelps. Ah, el nadador olímpico, el supercampeón. Claro. Su reto en 2017 era cómo pasar de ser el rey indiscutible de las piscinas a tener éxito fuera de ellas. Cómo canalizar toda esa disciplina, esa competitividad brutal, hacia otros ámbitos. Estaba en eso, ¿no? Lanzando su marca de trajes de baño, MP Swim. Y potenciando su fundación, la Michael Phelps Foundation, con programas para enseñar a nadar a niños. Lo interesante era ver cómo estaba construyendo conscientemente una marca global que fuera más allá de sus medallas olímpicas. Usaba su fama mundial, que había cultivado con viajes y apariciones estratégicas en mercados clave como China o Brasil, para impulsar estas nuevas iniciativas. Estaba planificando su segunda vida profesional. Una transición clave para muchos deportistas de élite. Y esta necesidad de evolucionar, de adaptarse, se veía también en roles concretos dentro de las empresas. Mencionaban el caso del director de comunicación, el DIRCOM. Sí, se hablaba de una transformación interesante ahí. Del DIRCOM al DIRCOM, con N al final. Del director de comunicación al director de contenido, algo así. Exactamente. De ser principalmente un gestor de la comunicación, un enlace entre la empresa y los medios o el público, a convertirse también en un generador de contenidos. ¿Y por qué ese cambio? ¿Qué lo impulsaba? Pues el nuevo entorno digital, básicamente. Con tantas plataformas, redes sociales, blogs, videos y audiencias tan fragmentadas, ya no bastaba con distribuir el mensaje corporativo estándar. Había que crear algo más. Claro. Hacía falta crear contenido de forma estratégica, adaptado a cada canal, que fuera relevante, interesante por sí mismo. La habilidad de contar historias, de generar contenido atractivo, se volvía crucial para la función de comunicación. Era un cambio bastante profundo en ese rol. Tiene toda la lógica. Si ahora todos podemos publicar, la calidad y la relevancia del contenido es lo que marca la diferencia. Bueno, hemos tocado un montón de puntos, ¿eh? Sí, ha sido un recorrido bastante completo. Desde la foto global de la riqueza en 2017 y sus protagonistas tan diversos, pasando por el ecosistema tan dinámico y a veces tan arriesgado de las startups. Hasta cómo las grandes empresas intentaban, bueno, adaptarse como podían a la era digital. Y cómo todo eso exigía nuevas formas de liderazgo y hasta nuevas habilidades profesionales, como la del DIRCOM o DIRCON. Ha sido un panorama amplio, sí, y siempre es útil recordar de dónde viene esta información. Es una mirada basada en artículos de Forbes Español de un momento específico, abril de 2017. Claro, el mundo de los negocios se mueve tan rápido. Rapidísimo. Muchas de estas tendencias habrán seguido evolucionando, seguro. Algunas se habrán acelerado, otras quizás habrán cambiado de dirección. Es una foto de ese instante. Exacto. Y eso nos deja pensando, quizá como cierre, algo para reflexionar. A ver. Si ya en 2017 veíamos tanta velocidad, tanto cambio, tanta disrupción tecnológica y económica, ¿qué cosas fundamentales, qué necesidades humanas básicas o qué fuerzas de mercado demostraron ser más resistentes a todo ese torbellino? Buena pregunta. ¿Dónde podríamos encontrar quizás un terreno un poco más estable para construir o invertir incluso hoy, en medio de tanta incertidumbre? Es una excelente pregunta para llevarse, sí. Encontrar lo que perdura, lo constante dentro del cambio perpetuo. Ese es quizá el gran desafío, ¿no? Para todos.